En 1974, Perón alentó a grupos de izquierda, pero les metió el dedo con la triple A. Resulta que algunos impermes pretenden tener más méritos que los durante 20 años. En 1985, el gobierno de Alfonsín vio cómo se juzgaba a las juntas militares. Tiempo después, el propio Alfonsín le metió el dedo a los organismos de derechos humanos, autorizando amnistías. La casa está en orden y no hay sangre. En 1989, Menem prometió salariazo y le metió el dedo a las clases medias y bajas. En 2011, un programa de radio no alienta, no juzga y no promete. Solamente mete el dedo y molesta, porque el dedo del medio es el mensaje. ¿Estamos al aire? Ya estamos. ¡Oh, al aire! Bienvenidos. Suerte que no estabas puteando a Diego. No, Diego. El solamente palabra de amor. El comegatos ese. Ah, hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos a El Dedo del Medio, es el mensaje. Edición número 2. Llegamos al número 2, Alfaro, no lo podés creer. El primero fue muy bueno, Bueno. El primero fue bueno. El segundo, viste que suele ser mejor que el primero. Metió presión, sí. Eso, claro. Es presión. Igual dijo que estaba buenísimo, el otro día me lo encuentro y me dice, ya hay un programa mejor que el tuyo. Sí, porque esto es así, es constante. Dinámico, es dinámico. Una evolución. Además, hay cinco un día estás programas. Arriba, otro día abajo. Hay cinco programas en la radio, ¿tampoco? Hoy es el minuto a minuto, ¿eh? Hoy, minuto a minuto, vamos a calcular cuántos oyentes tenemos. O sea, ahora minuto a minuto. 25, 26. Y después vamos viendo. Vos decime cuándo es el pico, que seguimos hablando de eso. Las chicas te dejaron muy bien de público, ¿eh? O sea, si cae ahora, es culpa nuestra. Es culpa de ustedes. Si levantas, es siempre agradecimiento si cae, a la radio. Siempre claro. Si cae, es culpa de varón. Nunca se te atribuye ninguna culpa a ellos. www.radioacme.net es la página de este programa que hacemos nosotros. Así, con humildad. Sí, muchas notas ahí. Ya empezamos a subir, ¿no? Dedodelmedio.com.ar, la página. Nos pueden buscar el Dedo del Medio, es el mensaje, en Facebook. Y en Twitter, Dedo del Medio, ARG. Y ya está, gama de variedad, tenemos un bazar. Sí, me gusta lo del nacionalismo con el ARG. Sí, porque hay un turro, como siempre voy a decir, que nos ocupa. Sí, hay que buscarlo. Hay que buscarlo y hacerlo sufrir. Tranquilo, sin amenaza. Despacio, cuanto más sufra mejor. Que parezca un accidente. Sí. Chubut, la elección más larga del mundo. Al eterno alcalde Diamante. Ese corrupto, analfabeto, mujeriego, alcohólico y gastócrata, Joe Diamante Quinque. No soy analfabeto, pero... Escuchamos al alcalde Diamante. ¿Qué tiene un parecido con Das Neves? Sí, igual Das Neves tiene ese look Santa Olalla, que no le reeditó en el electorado porteño, parece que el público... Más que mañanas campestres no te toma. Chubut. No solo es noticia por el intento fallido del señor Das Neves de postularse a la presidencia. Dijo, bueno, ya compraron un buzón del sur, ¿por qué no otro? Confirmó Das Neves que no va a pelear el fallo que ordenó repetir la votación en 6 mesas. Esto como la mesa de Necochea. Pero tal vez importan las mesas. Busqué el audio, ¿eh? Busqué el audio de la mesa 84 de Necochea. ¿Sí? Y no lo encontré. Para mí que Rodríguez Saá tiene algo ahí. Los de Silum. Los de Silum lo ayudaron. Viste, marca registrada, una cosa así, la habrán puesto. 6 mesas, son 1.900 votos. Lo impugnaron el kirchnerismo, igual con un 40% de los votos, Bussi, el candidato de Das Neves, ganaría. O sea, tiene más o menos accesible. Digamos que tiene una ventaja. No es como el kirchnerismo dice, de que la elección está totalmente volcada en su contra porque necesita un 40% Bussi. De todas formas... Sí, de todas formas, cuando dijeron que hubo corrupción, encontraron un hecho de corrupción. Sí, Das Neves dijo, bueno, pero vamos a probar que acá se hace todo limpio. Vamos a ver, o sea, es como decirte, te voy a probar que no te cagué, vamos de nuevo. Claro. Si no me cagaste, peleé a la muerte, viste. Sí, la gente, sí, sí. Pero lo hago por vos, lo hago porque me caes bien, falta que diga. Claro, yo, viste, te cobro un penal y te digo después, bueno, te lo doy de nuevo. Patelo de nuevo, patelo de nuevo porque no lo pateaste muy bien. Tengo un poco de culpa, tengo un poquito el culito sucio, pero bueno. Pero esto produjo que Das Neves ni se presente para la presidencia. Eso y la nula atención recibida por todo el mundo, prácticamente. Y eso que presentó un libro. Sí, ya, esos libros como el que ahora sacó Randazzo, de 6 medidas para cambiar el mundo. Aníbal, pero Aníbal tiró eso del chamullo de... Se quiso hacer el Jaureche ahora. No, pasa que Aníbal Fernández es stand-up. Se va al stand-up. Para mí deja la política y se va al stand-up. Ahora que yo diría que le iría a ver. Para mí es el Babi Checopar del siglo XXI. Sí. Que dicen, Aníbal, callate, puto. Con ama de casa no hablo. Gorila de mierda, porro. Bueno, 29 de mayo, agéndenlo. A ver qué pasa domingo después. 29 de mayo. Sí, a ver qué pasa después de esta. A ver si votan los muertos quizás en esta. Algo puede ser que ocurra. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, otro tema para seguir con las noticias de actualidad es algo que podríamos denominar como te estamos mirando. Se puso de moda ahora el control con las cámaras de vigilancia. Que ahora, por ejemplo, un diario como Clarín sacan la noticia hoy como el furor. O sea, yo me imagino el redactor de Clarín escribiendo el otro emocionado diciendo, sí, 6.000 caracteres, sí, 7.000. Vamos a enganchar como 10 Juanita Viale más. Claro, pero una vez así, ¿de qué están hablando? Que, por ejemplo, en el gobierno porteño están usando 750 cámaras que aportaron pruebas para 2.000 delitos. Bien. Ahora. Ninguna en la jefatura de gobierno, ¿no? Y me imagino que no, deben estar tapadas. Para mí tiene una foto pegada en la cámara con Macri sonriendo. Estamos trabajando. Y en la otra, la reta al lado de Macri, señalándolo, está trabajando. Dice. Claro. Una cosa así. El tema es que estas cámaras están en calles, plazas y parques. Y lo que hacen es detectar robos, casos de punguismo y venta de drogas. Porque me imagino que... No autorizadas por el gobierno. Claro. Además me imagino, che, ahí están vendiendo barato. Y me imagino que tipo... la reta ahí. Habilita el micrófono, a ver, pregúntale cuánto venden. Claro. Señor con el traje, exhibicionista. Sí. No, para mí que igual es un buen servicio porque es como que manejan los precios. Obviamente no... Sí, no, sí, sí. No hay un control. Claro, no puede ser que alguien venda droga a 500 cuando otros venden a 1000. Hay que equiparar los precios. Parece que está bien que el gobierno controle eso. Ahora... El tema del día para Clarín, el día de hoy, miércoles 11 de mayo, hace además una secuencia en fotos, que es imperdible. Por ejemplo... Dos fotos. Cuatro fotos. Ah, cuatro, perdón. Número uno, ves... Además, tapan las caras en Clarín, y te lo dicen, ¿eh? Es posterior al video la tapa, y sí, obvio. Pero, por ejemplo, foto número uno, el ladrón se acerca a un peatón, ¿no? Imagen tomada por las cámaras de gobierno porteño en la plaza de Retiro. Un joven se acerca a un peatón. Bueno, aclaran, la imagen sombreada de las caras corresponde a una edición posterior de video. Muy bien, genio, por aclarar. Genios. ¿Cuál saben qué gente los lee también? Número 2. El asalto en vivo. Se acerca otro joven y entre los dos hacen gestos amenazantes al hombre. Gato, loco. Traje. Ustedes lo van a actuar. Traje. Que busca en el bolsillo algo para darles. Tomá una banana. Monito, tomá. El de remera verde y negra, hincha de Chicago. Claro, evidentemente. Hace gestos como de tener una arma escondida. Claro, una banana entre los dos, loco. ¿Qué tres a qué somos? Foto número 3. Se acerca a la policía metropolitana. ¿Qué pasa acá? Me imagino tipo como Baywatch, cuando alguien se está inundando, los tipos corriendo. Dice, acá no se roba si no hay parte para nosotros. Los operadores de las cámaras le avisan a un patrullero de la policía porteña, que está seguramente comprando una pizza, comprando que se acerca a la zona, le dice, por Retiro, bueno, vamos por Retiro. Y les da los datos para identificar a los ladrones. Entonces, dos negritos que están con remera de fútbol por ahí. Debe ser lo que le tiran ahí. Foto número 4. Se llevan detenido al ladrón. Al ladrón. Eran dos. O sea, ¿por qué ahora hablan de uno? Ahora recuperaron las pertenencias, volvieron a la persona original. La banana. Los efectivos policiales detienen al ladrón nuevamente. O sea, había dos. y lo suben a un patrullero con el apoyo de otro de la federal. O sea, dos patrulleros para llevarse a un ladrón que eran dos. Luego la metropolitana le entrega las imágenes a la justicia. Y fin. Claro, final vale. Feliz, me dieron... imagino abrazados diciendo, hemos cumplido. Me imagino que dieron 27 años de condena y todos abrazando diciendo, obviamente, hemos hecho justicia. Obviamente. Y esto lleva a lo que nosotros habíamos hablado antes de arrancar el programa. ¿Sirven o no sirven? Para mí es como, o sea, es un método para utilizar, pero no es la solución. No, no, claro. Sacar esto como una noticia como, oh, qué hallazgo. Flaco, no descubrieron América. O sea, no, no es nuevo. Y, por ejemplo, está la comparación. A ver, tienen 750 cámaras en la ciudad de. En capital. Bien, bueno, en provincia tienen 2.784. A ver quién la tiene más larga. Están claro, jugando a ver sí. quién tiene más. Igual están buenas las de Tigre. ¿Vos viste las cámaras que tienen? 550 Tigre? Tienen. Ah, vos preguntá. Sabía, vos preguntá. Tigre, 550. A ver, la tira otro. Vicente López, por ejemplo, está ahí cerca. Y Vicente López, no. Vicente López, no, olvídate. No, no, no tiene porque ahí van directamente los policías. Tienen buena vista, se quedan ahí tranquilos. Claro, sí. Si pero por ejemplo. Ahí es cuestión de la piel, de negro no entra. Claro. Por ejemplo, a ver, ¿en Avellaneda cuántas cámaras piensa que hay? Y de haberte, no sé, 250, ponele. No, 120. Después tuvo flojo ahí. En Florencio Varela. Lo de Florencio Varela es un número extraño. ¿Extraño? Sí. ¿69? 63. Ese 63 me suena. Eran 70. Sí. 7 quedaron en el camino. Y son 63. Bueno, un tema que para el día de hoy, para Clarín, fue la inseguridad. O sea, uh-huh. Es así y fue el tema del día. Mañana, en el mero fondo, un extranjero que graba truculentos videos de usted cuando menos se lo espera. Es el Fisgón Morbosón. ¡Ay, este hombre está enfermo! Bueno, seguimos con más El Dedo del Medio y vamos a hablar de un poquito de información internacional. Resulta que Obama dijo, muchachos, están todos bienvenidos. O sea, es un Macri alegre ahora Obama. Está diciendo, entren, pasen, vengan. Y todo gracias a que se murió Bin Laden. Y todo se murió Bin Laden, exactamente. Porque si no, ¿quién levanta la imagen de Obama ahora? Está muy caída la imagen de Obama. Está muy caída. Sí. Sí, igual Obama levantó, me imagino, con la muerte de Bin Laden, sí. Con los inmigrantes levantó que van a meter poco, y que pero... van a votar. Sí. Viste que hay un voto como... Hay voto bronca, voto... Este es el voto oligofrénico. El voto boludo que... ¡Ay, mataron a Bin Laden! Salen con la remera a festejar. El voto oligofrénico. USA, USA. Claro, pero eso dura uno, dos, tres días y después dicen dónde está el cuerpo, qué sé yo. Si no, preguntale a Cobos. Mentira. Escuchame, los yanquis no se preguntan dónde está México, van a preguntar dónde está el cuerpo. No les importa ni dónde queda la demás provincia que tienen en ese país. Resulta entonces que Obama dice 11 millones de inmigrantes ilegales en el país, vamos a legalizarlos a todos. Ahora, me imagino los que están en la frontera, en la camioneta, diciendo, sí, arranca ya. Mete quinta. Este es el momento. Está ahí la cosa. ¿Cuándo sale la película de Gael García Bernal con Luna? ¿Viste? Siempre hacen películas de ese tipo. Ya tiene que salir una que sean inmigrantes ilegales barra legales. Claro, igual. O sea, la pelea entre los ilegales y los legales. El combo es, tipo, mexicano, camión, ¿viste? Como esos... Las van. Con la cosa atrás y con una gallina que se cae cuando arranca. La toma. Es el combo. Y que cuando lo persigue la policía chocan contra un puesto de verduras y frutas. Y cae el puesto de verduras y frutas. Siempre en las persecuciones siempre hay un puesto de verduras. Y más especificidad, sandías. Exacto. Como frutas. La sandía cae y buena. Se destroza ahí. Vos decís, lo que sale la sandía. Y el mexicanito siempre tiene la sandita de bigote tipo Cantinflas. No falla. No falla. El chihuahua caminando por ahí. Okay. Bueno, entonces sí que estaba. Que Obama ahora es inmigrante friendly. Exactamente. Cuando deporten a esos inmigrantes habrá más espacio para paisanos comunes como tú y yo, Apu. Señor Simpson, tal vez le sorprenda saber que yo soy inmigrante. ¿Tú? No puedo creerlo. Sí, un inmigrante ilegal, señor. Si aprueban la propuesta 24 tendré que salir de este país. Quisiera haber podido estar un año más o dos. Había tanto que quería ver y hacer y dejar que me hicieran. Dios mío, me concentré tanto en buscar chivos expiatorios con la propuesta 24 que no pensé que también podría afectar a alguien que estimo. ¿Sabes qué, Apu? Te voy a extrañar mucho, mucho, de verdad. Bueno, y seguimos al aire ahora que yo no veo la luz. No veo la luz. Necesitas ojos en la nuca. Hermano, no veo la luz. Sí, en la... tenés un... ahí tenés un reflejo. Es verdad. Me hubieran venido muy bien los ojos en la nuca cuando estuve en cana. Hubiera venido bárbaro porque cuando te duchas es un tanto difícil. Roland Garros. No es momento para hablar de eso. Bueno, a mí a veces me pelota el trauma y exploto. Exploto. Roland Garros. No vamos a tener a nadie en Roland Garros. Les quiero avisar. ¿Cómo no? Vamos a tener a Mónaco que va a perder en la primera ronda. Vamos a tener a Ceballos que va a perder en la primera ronda. Vamos a tener a la Chela que va a hacer un comentario gracioso en el Twitter y va a perder también. Pues ahora es más humorista que no, ojo, cada tanto alterna Mónaco, tipo le roba un set a Davidenko y después 6-1, 6-0. Claro. Pues le gana 7-5 y después 6-1, 6-0. Pero ¿cómo le peleó el primero, Se lo ganó. No, perdón, son a lo mejor de 5 sets. Es 5-7, gana 1, 6-1, 6-0, 6-1. ¿Cómo le peleó el primero? ¿Cómo se cagó Davidenko? Y en el último set estaban 1-1. Claro, y Davidenko en un momento dijo, ¿cómo me ganó este muerto, fracasado? Un set. Hoy Nadal perdió un set. ¿Contra quién? Contra Lorenzi, un jugador 145 de Italia. Tipo, no lo podía creer. Vos veías, mostraron en las imágenes a la familia y estaba la madre y el padre, viste, como si fueran a ver al pibe, viste, que va a jugar en el club. El lawn tenis. Y no se lo podían creer, viste, se miraban como decía, le está ganando Nadal. Y uno le dijo, abandona ahora, 7-5 y abandono. Bueno, 7-5 y después fue 6-4. Ojo, el segundo. Ah, bueno. El segundo estaba 4-4, 5-4 y ahí fue el momento que tenía que mostrar. Estoy por ganar a Nadal y 6-4. Y el tercero fue a Casuso. A Casuso tomó su cuerpo y el Chucho Casuso 6-0. 6-0. Vale. Un 6-0 mentiroso, igual. Puntos sí, muy... todos iban tipo a ventaja. Claro, puntos muy disputados. ¿Viste cómo es? Bueno, entonces, ¿qué pasó en Roland Garros? Roland Garros, tenemos a Del Potro en la pandemia que dijeron, ¿sabes qué? Roland Garros te lo puede ganar Gaudio y puede llegar a la final Cori, es un torneo de pecho frío. A mí qué carajo me importa, yo me guardo para otro torneo. Parece que los dos están medio afuera. Están diciendo, a ver, se están peleando. En la guerra de los egos llega tan lejos que ahora se pelean por quién está más lesionado. Sí, además me imagino diciendo, yo no voy a estar en la Copa de Davis, yo tampoco, pero no por vos, ¿eh? Yo claro, y Del Potro se baja de Roland Garros y en la tienda dice, yo estoy más lesionado que vos, Gil. Yo ya, si sí. Quiero me lesiono más, me opero. Me volteé más minas, ahí. Bueno, ahí no el bandián gatero viejo tampoco. Tampoco nos metamos con instituciones, como querer ganarle a Cacho Castaña. Claro. Prácticamente. Es como meterte en un terreno difícil. El Potro está arrancando, viste, la acusaron de comerse un par de viejas. A Susana, qué hijo de puta, hay que acusar. Loco, chabón ganó US Open, un poco de respeto. ¡Correcto! Correcto. Está muy bien, está muy bien. Un poco de respeto. Está contenta, Susana. Tipo que gana US Open y con todos los gatos que se puede agarrar le dicen, te moviste a Susana. Hijo de puta, no ganó el abierto de Estoril. No, para mí el chabón tendría que mirarlo y decirle, yo a vos no te contestamos. Claro, vos no te dijo nunca más la palabra. Bueno, así que uno tiene un problema en la cadera, como es Del Potro. Sí, porque tiene Nalbandián es adicto. Carro en el recto. Nalbandián lo pierde la rumba, sale a bailar rumba y queda mal de la cadera. O come muchas galletitas rumba, esa es otra. O sea, bueno. Porque es su fisionomía. ¿Qué no come Nalbandián? Ese es el tema. Vamos a hacer una lista más simple. Yo opino que para mí, si queremos volver a ser importantes en Roland Garros, tiene que volver Gaudio, tiene que volver Zabaleta. Y a cantar Zabaleta. Sí, sí, y un Tano Esquilari que vuelva. Esquilari. Impresionante. Sí, tenis. Metió una semifinal, no todavía. Sí, y es más, seguro que abrió una escuelita de tenis y tiene la foto con la nota. Semifinalista. Vos sabés con quién hablar. Franco Esquilari, semifinalista de Roland Garros. ¿Contra quién perdiste? Magnus Norman, salí de acá. ¿Quién te va a derribar? ¡Nadie! ¿Cuándo vas a responder? ¡Nunca! ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Nada! ¡Eso es, muchacho! We'll be right back. still my Caesar. With everything I feel you've already been here. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Papá, ¿qué es la política? Y la política es... A ver... ¿Te acordás cuando en el jardín te manosearon y yo arreglé con la cooperadora un año gratis a cambio de no denunciarlos? Sí, la sorprende. Sí. Que yo guarde. Bueno, hijo, bienvenido al mundo de la política. Política y otras degeneraciones en el dedo del medio. Seguimos en el dedo del medio. Para los que se lo perdieron desprevenidos, el tema que pasó recién es Outsiders de Franz Ferdinand. Ferdinand. El segundo disco de Franz Ferdinand de 2005. Y ahí tira más data, como claro, para demostrar que no solo es un dialecto lo bonito. Fui a ver dos veces, quieren otro día les cuento más. Ahora hay una sección de política, como bien escucharon a ese niño, que podría ser cualquiera de nosotros si nos hubieran manoseado en el jardín. Cualquier profesor de música, claro, o de catequesis. A mí no me tocó, fue en la secundaria. Comienza un año electoral. Hoy es un programa donde Lionel le cuenta a la gente varios ataques que recibió en la vida, varios achaques que le producen lo que el día de hoy es. Claro, exactamente. Bueno, no es mi culpa, cuando cometo un delito, abusaron de mí, esas cosas, es una buena cobertura. Año electoral, como les estaba diciendo, el año empezó con 10 candidatos a presidente. Se han caído cual finalistas de Gran Hermano. Se han ido yendo todos. Y sin votar. Algunos con menos escándalo que otros, la verdad. Vamos a hacer un poco el raconto, porque a ver, dale. Ahí la gente se olvida. Alfonsín, Sanz y Cobos por el radicalismo. Había tres, o sea. ¿Se acuerdan que en el 2002 decir radical era mala palabra? Pues yo le dije a alguien: sos un hijo de radical. La gente te, claro, decía, te cago a trompada. Era como decir cáncer. Claro. Parecía que no volvía más. Había tres tipos con la UCR pegado acá y decían, yo quiero ser presidente. Alguno debe tener un tatuaje. Pero perdón, decían, yo quiero ser presidente y la gente no se le cagaba de risa. Lo cual es una gran sorpresa. Después, el peronismo federal, que es como el peronismo feudal, garca, sería el tema. Sí. Rodríguez A, Dualde de las Neves y Solá, que Solá dijo, bueno, yo me tiro. Solá dijo, si ya estuve entrando, ¿por qué no me voy a subir a esto? Problema. Después venía Macri por el PRO, que es Macri es inclasificable. Claro, no hay... Pino Solanas por el Proyecto Sur. Y bueno, Elisa Carrió, que está bien, por el Partido Místico. Claro, apocalíptico. De todos esos quedan Alfonsín y Duvalde hoy por hoy. Entonces, porque se han ido bajando, ha habido renuncias. Algunos, la mamá le dijo, me pongo mal cuando te postulás. Y se bajó. Juan Riquelme. Claro, alguna... Algunos le ha pasado eso. Vamos a repasar. Das Neves, por el peronismo federal. Aunque nunca estuvo muy aliado al peronismo federal, pero digamos que... Estaba en el Partido Justicialista. Estaba ahí, no le daban mucha bola, pero le decía, yo voy a la interna. Y Dualde decía, está bien, que haya uno más, así parece que le gané a alguien. Además me imagino a Das Neves diciendo, gasté un montón de guita en los volantes, en los folletos, afiches. Claro, además pensó, el Kirchner subió sin apoyo. Yo nada de apoyo tengo. ¿Por qué no puedo ganar? Claro. ¿Cómo no puede pasar algo? El tipo está desde 2003 en Chubut, reelecto hasta 2011, lanzó la candidatura en 2009, diciendo, bueno, acá el gobierno está medio mal, yo me tiro. Después fue perdiendo peso, imagínate que... Perdiendo peso, un tipo que es bastante. Claro, un tipo que no tenía carisma. Pesado. Es como que no, perdió carisma. Quedó en deuda, quedó en menos 10. El 2 de abril de 2011, después de que tuviera esta elección de la cual hablamos antes. Fecha fatídica. Un poquitito complicada, no solo desde el fraude, que ya, bueno, de por sí es como, ¿cómo remontamos esto? Sino que además se esperaba que él ganara holgadamente y esto lo su candidato. Claro, su candidato, que era él. Sí, era él. Y él tenía que arrasar. Tenía menos peso su candidato que él. Claro, no arrasó, si gana, gana polémicamente, con lo justo. Entonces dijo, bueno, esto no va para más. Se bajó. La verdad que no hubo ningún gran anuncio, pero se bajó. Sí. No lo vimos más. Después, Cobos. Es decir, de Cobos. Pasamos de lo paupérrimo a lo patético. ¿Sabes? Seguimos en la misma senda. Ex gobernador de Mendoza, Cobos, actual vicepresidente de la Nación, aunque no lo puedan creer, ese tipo. Sí, seguro. Vicepresidente de la Nación, Cristina Cobos y vos. Nunca quiso ir a la interna y pidió varias veces postergarla, lo cual fue rechazado y por eso Alfonsín quedó como único candidato, porque Sanz también se hizo el boludo, dijo, ah, voy, vengo. Cobos decía, yo no quiero ir a ninguna interna, no quiero ninguna dificultad, yo quiero, cuando haga falta, voto. Y porque no se la jugó ni Tortaza, ¿eh? Ni Tortaza, pero metió el zarpazo con la competencia que había. Y después, en un momento determinado, dijo, bueno, ya está, me bajo, ya está. Lo del 2008 no me da la nafta hasta acá. La verdad que la intención de voto de Cobos, el voto pelotudo, es muy escaso. Y por además, en la general, al otro día de su voto no positivo, salían a decir, si hay elecciones ahora, Cobos sería el presidente. Pero falta un montón. Claro, y salía a correr, el tipo se iba a ver a mi dache. Hizo todo unos shows, una pantomima. Me hizo, pero realmente, uno se burla, no te queda más remedio. Porque no hizo nada en 3 años, realmente. Exacto. No hizo nada, no construyó nada. Y era lógico que se cayera, pero por decantación. Después tenemos Ernesto Sanz. Ernesto, los planes son para que los pobres lo compren Paco y vayan al bingo. En la frase feliz. Que también, como Cobos, coqueteó, dijo que no iba. Hizo un acto, llegó parece que como 2.000 personas, no sé cuánto habrá llevado. Bueno, creo que en este momento tenemos más oyentes. Probablemente, y sin choripán de por medio, sin nada. No puedo asegurarlo del choripán. Llegó gente a Gran Rex. Por ahora. No se animó a ir a la preinterna, quedó ahí, dijo, bueno, me bajo, ayudo al proyecto, bla, bla, bla. Sanz, sabes la que te falta. Después viene Pino Solanas, dejamos a Macri para el final porque es un plato. Macri es un plato. Para el final del remate. Pino Solanas, ¿qué decir de Pino Solanas? Tan venerado por algunos, que ganó el 2009, salió segundo de Michetti. Prácticamente se ha ganado porque Michetti es una candidata virtual. Está o no está, el primer candidato humano que ganó. Claro, mitad, no era mitad hombre, mitad máquina. Claro. Claro, igual debe tener por dentro de Martín Gerta. Pino Solana quiere ganar el voto progre, que le fue favorable en 2009. El voto que le preocupa a la minería. Claro, el voto progre, el voto que quiere correr por izquierda al gobierno, excepto cuando surge algo de como lo de Clarín y Pino dice, uy, si me sacan Fivertel me muero. Y además, ¿cómo no voy a ir a TN? Claro, va abonado. Para mí que van a hacer uno de los estudios, se va a llamar, perdón, me alejé un poquito el micrófono. Uno de los estudios se va a llamar Pino Solanas, es de a dos voces probablemente. Pino no se animó a ir por la presidencia, incluso teniendo un partido que está intentando desparramarse. Tenía a Lozano, que quería la ciudad. Si bien Lozano, como mismo Pino, se encargó de... Porque es un genio. Pino tiene un candidato como Lozano, que es respetado. No mide mucho, pero es muy respetado en el ambiente político. Y dijo, la verdad, tenemos este muchacho Lozano que no mide muy bien. No lo va a votar nadie. Así de uno de sus mayores valores, habla así Pino Solanas. No lo bancó en la ciudad. Dijo, voy yo a la ciudad, a ver si puedo sacar algo. Para mí Pino tiene que sacar una película ya. Sí, tiene que sacar una película y con minas en bolas, en lo posible. Sí. Porque si no, no va a levantar... Está esperando un balotaje. Pero frotándose contra árboles que estén en peligro de extinción. ¿Eh? Obviamente. Claro. Todo auspiciado por Greenpeace. Y todo. La gente se vuelve loca, empieza a agarchar y todo por culpa de la minería. Es así. Es así, un efecto terrible para que la gente tome conciencia. Y se derriten los glaciares y vamos a agarchar. Es así, se llama la película. Es un buen título. Se llama así la película. Y la última de las películas, justamente puesto sobre una comedia tras otra. Esta es la película de los 90. Mauricio Macri. Mauricio, genio de figura. Es un plato, el pro es genial porque te quiere convencer a vos que a él no le gustaba ir por la presidencia. Vamos a decirlo, mirá qué elogioso que voy a hacer, voy a decir algo casi terrible. El pro es un sketch de los Monty Python. Mirá lo que comparé con... Son tan hilarantes estos muchachos. Que la reta, que Michetti, que voy, que vengo. Para mí están guionados. Sí, no se puede ser tan boludo. Fuera la sombrillita, que lo de... Fueron ahí a sacarse las fotos. Qué payasos que son. Bueno, y el otro día, el sábado, hizo la presentación oficial de su reelección. Puso globos de todos los colores, no sí. Solo amarillo. Porque amarillo... Sí, ahora apunta al color de los pueblos originarios, me imagino. Claramente, los que va a exterminar pronto. Mauricio dijo, bueno, no me miro. Primero se queda con los colores, después se queda con los terrenos y después... Claro, todo. Le da espejito, ya compró los espejitos para darle. Mauricio dijo, yo no mido bien a nivel nacional, dijo, yo no quiero una derrota. Igual Macri podría haber construido una fuerza, decir, bueno, saco un 20%, es el segundo de la elección, dijo, yo la verdad... Ojo, para... ojo que va a haber una, dicen, una propuesta para sí, octubre. Sí, van a mandar a Rodríguez Larreta, che, sí. ¿No querés ir a inmolarte y sacar un 3%? Y además me imagino a Rodríguez Larreta, ¿tengo chances? Sí, sí, sí, le deben decir, bueno, entonces voy. Dejate la barba y los pelos de la nuca largos. Claro. Y ahí sí, que te confundan con Torrente. Larreta 4. Claro. Más bobo que nunca. Bueno, el brazo torpe de la ley le parece que le cabe. Pero justo. No, sería más bien el brazo bobo de ilegalidad. Bueno, nada. El peor es lamentable, sobre todo por esta fiesta fingida, donde nos quieren hacer creer que Macri dice: la verdad, yo podría ir a presidente, pero hay cosas sin terminar en la ciudad. Yo te digo, para cerrar esto, creo que nadie mejor que Tato Boris. Tengo confianza. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas. Y good show. Sí, estuviste acá en este momento y estuviste diciendo. Claro, está, el tipo vive la actualidad política de hace 20 años, más o menos. Sí, sí. O todo lo mismo. Le tocó conocer un Menem. ¿Cómo le costaría lidiar con un Macri? Imagínate lo que diría Macri. No. Sería genial tener un. Falta un programa así político donde esté la comicidad adentro y la ironía, el humor de ese tipo que ahora no existe, porque o estás de un lado o estás del otro, te tenés que bancar como hace 30 años a Mariano Grondona. Un TBR. Un TBR que ya no te causa, o sea, TBR no te provoca absolutamente ninguna gracia. Además, burlarse de Macri es como... Sí, es como pegarle un tonto, es así, es pegarle un tonto en realidad. Claro, sin ir más lejos. Bueno, relacionado con esto de los candidatos, ¿qué hacen los candidatos para llegar a la gente? Ni idea. ¿Ayudarlos? No. ¿Promover ideas? Tampoco. Lo que hacen es publicidad. Sin la publicidad, mucha. Están fritos, claro. ¿Qué pasa? Dicen que hay, dicen, como diría Clarín, que no hay tope para los gastos de campaña. En este momento, al no presentarse la ley de presupuesto, cualquier político que quiere presentar campaña puede gastar 20 millones de dólares y no tienen que darle explicaciones a nadie. ¿Cómo es esto? Supuesta, desde la, o sea, con la reforma que se hizo en el 2009, el límite de los candidatos por cada persona es de un peso con 50. O sea, puede poner un peso por 50 por cada elector. De ahí la cantidad que le puede dar una persona para esa campaña, ¿viste? Los benefactores. ¿Qué pasa? Al no existir este límite ahora, podrían gastar lo que sea. Pero no todo es tan fácil porque llega la ley y dicen, no, tranquilos, desde el ministerio dicen, tranquilos, tranquilos. El Ministerio del Interior, Randazzo cortó con el libro que estaba escribiendo y dijo, no, pará que ahora entro en los temas complicados. Me enchufo. Ahora me enchufo y dijo, sí, vamos a fijar una ley que va a ser de 3 pesos por cada elector. Ajá. O sea, lo subieron, igual, yo me imagino una charla de café, ponele 2. Y si ponemos 2, ¿por qué no ponemos 3? Bueno, dale, pone 3. Total, no me pasa? Tienen que dar, no le doy 5, me tienen que cambiar de 2. O sea, claro. Entonces, ¿qué pasa? En cambio de ser 42 millones de pesos, pasan a ser 84 millones de pesos. Bien. Lo que se puede recaudar. Y a su vez pasa de el gasto permitido para una persona, o sea, lo que una persona le puede dar al candidato, de 840 mil pesos... pasa 1.680.000 pesos. Ahora, si vos le pones 1.680.000 pesos a un candidato, es porque claramente vos tenés una idea de que vas a recibir mucho más en un momento, ¿no? No creo que. Importante. Acá... Vos sos un jodido también, ¿eh? Sos un jodido. Sí, soy un jodido, soy un tipo mal pensado. La verdad que la política hay actitudes así muy, muy lindas que uno no sabe apreciar. para encontrar las diferencias entre una ley y la realidad, por ejemplo, las internas de los partidos. Se iba a hacer unas elecciones en donde cada partido tenía que presentaba varios candidatos y se hacía una interna. Desde ahí salía uno para representar cada partido. Sí. ¿Cómo estamos hablando hoy? Esto de la disminución de la caída de algunos provoca que, por ejemplo, en el día de hoy ningún partido tenga esa elección. La tiene que hacer ficticia. O sea, deben poner, tipo, van a hacer Alfonsín contra la madera. Ganó Alfonsín. Y bueno, listo. Por poco, la madera casi ganó. La madera recibió casi 40%. Sí, tiene que poner una madera poco competitiva, porque claro, una madera con dos o tres ideas lo va a complicar como loco. Sí, un quebracho te complica. Sí, el quebracho te quema todo. Sí. O sea, directamente, le quema las elecciones. Por ejemplo, el control de gastos. Desde 2002 rige una ley que establece los límites de aportes y de gastos de campaña, como habíamos dicho. Ahora, esa ley no existe. ¿Cómo? Para ir diciendo la diferencia entre una ley. Bueno, la publicidad de campaña. Sí. Hay una prohibición a contratar propaganda electoral en medios audiovisuales. Ajá. Solo habrá espacios distribuidos por el Estado. Las relaciones gremiales democratizar la llegada del mensaje a los votantes. Eso dice la ley. La reglamentación de la ley dejó al descubierto que el reparto de minutos será favorable al oficialismo. Si la hice para algo, será. O claro. Sea, son esas pequeñas cositas que hacen que este gobierno siga. Fútbol para todos. Y sí, claro. Y todo lo que va a haber para todos. Y todas las propagandas que hay. Nunca menos. Nunca más. La forma en que se desempeñó en la patineta, ¿quiere hacer un comercial para nosotros? Cualquier cosa, en tanto pueda pagarle a mi hijo. ¡Excelente! Represento a Viagro Gain, el ungüento tropical para hombres calvos e impotentes. Bien, yo soy calvo e importante. ¿Dónde firmo? Ay, Steve, eres todo lo que una chica podría querer. ¿Cuál es tu secreto? Verás, Katy, te lo diré. Es Viagra Gain. Te da mucho cabello y lo que necesitas para ser bello. ¿Qué estás esperando, fracasado? Efectos secundarios, pérdida de cabello y pene. ¿Qué dijo sobre el cabello? No te preocupes, es solo un comercial. Nadie lo recordará en 50 años. 50 años después, Homero Simpson, vocero del impotente. Es una tormenta de facha. Con este saco parezco Rod Stewart. El Dedo del Medio comunica a sus oyentes que es un programa Violeta Friendly. Me cago en la selva como los monos con sus dientes perfectos y amarillos, sin tenerle miedo a ningún tigre. En días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas. Seguimos aquí en El Dedo del Medio. Pensé lo que me había ido, no, estaba boludeando. www.eldedodelmedio.com.ar. La página de la radio es www.radioacme.net. Igual siempre me llama la atención esto de comentarle a la gente que nos está escuchando, que nos escuche desde donde nos está escuchando. No, pero el tema es que, por ejemplo, lo escuchan desde otra máquina. Están en un ciber. Lo escuchan en otra máquina. En serio hay gente que se conecta a un ciber para escuchar. Sí, sí, sí. Y para masturbarse. Cuanto más le gustes a una chica, más lo va a hacer. Doy fe. Estamos complicados. ¿Cómo me la pone difícil, Alfaro? Bueno, ¿cuántos oyentes tenemos? Vamos a ver. Hoy estamos mal. ¿No? ¿Bajó? No. Pero no se les puede decir a las 10:48 de la noche cómo vienen de oyente, porque eso afecta al programa. Bueno. Si es más de lo que creen, se la creen y boludo, y empiezan así boludeces. Si es menos, se deprimen. Es más. Ah, perdón, vamos a hablar de Kafka. Bueno. Ahora lo cancelamos porque no está escuchando mucho. Bueno, dejamos de hablar de deportes y vamos a hablar de literatura. Claro. Una noticia que nos... sorprende a todos, incluso al que ganó esta demanda. Claudio Vivas. Claudio, ¿no? Sí, director técnico de la cuna de Bielsa. Claro, del Instituto de Córdoba, más bien conocido en el barrio por los detractores como Instituto. Los equipos cordobeses no alineados los llaman así. De la Gloria, se llama La Gloria, el equipo como apodo. Parece que tuvo un altercado con un hincha. Como han tenido varios, como Pasarela, ahora presidente medio que... con la barra se lleva bien, pero en su momento Pasarela le hizo frente a los barras y dijo, yo la tengo re grande, y peló y los barras dijeron, bueno, es verdad, la tiene grande. Yo tengo un jet ahí que de discapacitado que traje. Yo metía cada codazo en la cancha, mirá, se me va a aceptar vos, Gil. Bueno, la cuestión es que Claudio Vivas tuvo un altercado con un hincha que vamos a leerlo textual porque esto es maravilloso. Fabián Gaitán es un hincha de Instituto que demandó al entrenador Claudio Vivas por daños y perjuicios. Estamos hablando de 2/2.0. Un barra que demanda a un entrenador que lo amenaza. Pero vamos a leerlo todo textual porque esto es, no tiene desperdicio. Todo comenzó el 17 de febrero último cuando el barra se acercó al entrenador para, según sus dichos, pedirle que ponga más chicos del club. Sí, dijo, me imagino, ¡eh, gato! Me imagino, señor Vivas, ¿podría poner algún joven? Sea tan amable, por no favor. No quiero que se deje intimidar por ese tramontina. Es un pedido amable. Oxidado, obviamente. Claro. La respuesta de Vivas fue, lo cual hace creer que el pedido haya sido amable, ¿no? Previamente. Después de 21 fechas venís a hacerme estos planteos. A mí de pecho no, ¿eh? Yo me comía varios como vos. Le dice Vivas, no te cago a trompadas porque sos un viejo de mierda, andate de acá. Vivas mide 1.40 con tacos. Claro. O sea, para más claro, que la gente sepa. Fíjate que si te vienen a pedir bien que pongas pibe, yo no creo que respondas eso. Ahora. O mira, sos un sacado. Esto es textual, esto lo puso el abogado. Esto es textual de la demanda, ¿eh? Vivas, evidenciando su fortaleza física. O sea, estamos hablando de un barra que es cual pigmeo, o sea. No, el tipo tiene 63 años, pero tampoco pasado de barra, no creo que sean los 63 años de mi viejo. Quiero decir eso. Un saludo a tu viejo. Un saludo a mi viejo que cumple 63 este año. Igual se van a los trapos, ¿eh? Vivas evidenciando su fortaleza física y esgrimiendo su condición de DT. Parece que sos DT, es como la S de Superman. DT. O sea, es autoridad. Claro, yo ¿viste cuando hay un problema, tipo se desmaya alguien en el banco? Tranquilo, soy médico. Claro, no. Vivas, ¿es médico por acá? Soy DT. Se, claro. Se abre el saco y dice, tranquilo, soy DT. Y participé de muchos equipos que se fueron claro. Al caño. Escribiendo su condición de DT, no tuvo ningún reparo en agredirme verbalmente y amenazarme delante de un concurrido número de personas. Como si los barras te llevaran al baño para apurarte. Las barras te apuran delante de todo el mundo, no te verduguean y te dicen, no, pará, vamos al baño porque no quiero hacerlo quedar mal. El barra, esto es yo no puedo leer esto. El barra, quien manifiesta sufrir graves problemas cardíacos, aseguró que este mal momento le provocó un cuadro de angustia, temor y depresión del cual no puede salir. Un barra, muchachos. Es el túnel. En otra parte de la demanda, Gaitán asegura que no concurre más a los partidos de instituto, ni a los entrenamientos por miedo a cruzarse con Vivas. Lo increíble de todo es saber cómo es Vivas, porque la gente no, hay mucha gente que no va a saber cómo es Vivas, pero para que se imaginen, es como el personaje de la película, de las películas, el gordito. Es como Ulises Dumont. Ahí está, perfecto, excelente. Es Ulises tiene Dumont. Tiene cara de boludo, Y sin putear tanto. Porque por lo menos Ulises Dumont era bastante fulerito. Te puteaba, te puteaba y te daba miedo. Gran puteador. El tema es, no solo le hizo la demanda, no sé si lo comenté esto. Hizo la demanda y el juez falló a favor del barra. ¿Y no lo tiene que pagar esto? ¿Cuánto? 10.000 pesos. Una persona normal, pongámosle que vivas, es normal. Le tiene que pagar un barra por haberlo sacado. Sí, Vivas no es muy normal. Pero vos sacás cagando un barra y tenés que pagarle 10 lucas porque el tipo está angustiado. El tipo ya no puede alentar como antes. El tipo alienta 10 minutos y se pone mal. Ahora se pone mal y dice, no puedo alentar a mi agresor. Ahora, esto me hace acordar a un insulto que le dieron a un técnico de Huracán. ¿Cuánto le darán a este muchacho por un insulto? No me digas que es el que yo pienso. La concha de tu madre, Cubilla, ¿qué me tirás? La concha de tu madre, Cubilla, ¿qué me tirás? Ha retrocedido culturalmente. Y seguimos. El aquí comentario con... de Fabri ha retrocedido culturalmente, es maravilloso. Sí, porque hacía falta que Fabri nos esclarezca con un tipo con una pinta de subnormal, gritándole a un técnico por un resultado adverso, es un atraso cultural, la verdad que sí. Y lo de Cubilla diciendo, los monos tienen que comer caramelo. Me pareció maravilloso. Maravilloso. Quedó en los anales del fútbol. Cualquier futbolero de ley conoce esa escena y aplaude cuando la ve. Este programa defiende los derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Más el dedo del medio. A ver, muchachos, lo pongo a prueba. A ver, pregunta. La página www.eldedodelmedio.com.ar. Ah, bien, perfecto. Igual titubeé un poco como para meter suspenso. Me parece perfecto. Suspenso es lo que hay en Siria, muchachos. Viste, todo esto son los... Es un guión del pro. Pero, por supuesto. Estamos acá, amarillos. ¿Qué pasa en Siria? Pasan un montón de cosas. Pasan muchas cosas. Pero estos últimos dos meses ocurrió una pequeña rebelión del pueblo que dijo, no nos bancamos más todo este bolonqui, toda esta dominación de una sola persona y la falta de derechos humanos. Básicamente. Falta un kirchnerismo ahí. Y yo creo que un kirchner acá levanta Siria. La lanta con pala en Siria. Dice, hago dos boludeces con derechos humanos y la pegué. Y fútbol para todos y listo, por claro. Eso era completo. ¿Qué pide el pueblo? ¿Cuántos equipos de fútbol debe haber en Siria? Yo busqué, ahí, 22. Mentiroso, ¿no? Sí, en cuatro divisiones me imagino. Con las cuatro divisiones haces 22. Y juegan 6 en cada vez. Y me faltan 2 equipos igual. Tengo 4, 24. No, ¿qué reclaman? Libertades políticas, aumentos salariales. ¿Por qué? Porque en Siria lo que pasó fue esto. Desde 1963 hay una misma familia gobernando. Qué raro esas cosas. ¿En Medio Oriente? Además, imposible. Que esa familia tenga 8 hijos y esos 8 hijos hagan cada uno negocios con todo es muy raro. No. En el 2000 se murió el padre, el que hizo el que. Fundó el negocio, básicamente, y dijo... El que puso el almacén. Claro, exactamente. Y mi hijo, que es médico, que entiende bastante de estas cosas, lo pongo a gobernar. Además, él me vio. Si él me vio cómo lo hacía... Escúchame. Ya aprendió el pibe. Es médico, pero sabe estas cosas. Sabe matar gente. Entonces, en el 2000, asume este muchacho que lo que hace es vender el país, básicamente. El padre venía más o menos pilteándola, qué sé yo... No es turco, ¿no? No. Como dijiste vender el país, yo dije, bueno, capaz era un turco. Pero seguramente algo aprendió de él. Y de Cavallo también. Seguramente fue a estudiar a Harvard. Y hablar inglés tan... Sí, espectacularmente bien. ¿Qué hizo? Le vendió todo a la Unión Europea. Todos los negocios de petrolera, todo eso, lo vendió a la Unión Europea. Y se encargó de venderle una mayor parte a Francia. Sarkozy tiene bastante culpa de todo esto, quiero decirles. Pero para Sarkozy ahora va a ser padre, o sea, nada malo puede hacer. Para Sarkozy, padre, ¿va a ser padre? Sí, en octubre. Hace la gran Macri. Claro, Mauricio, sí. Mauricio copia a los líderes mundiales, sí. Creo sí, pero... que Sarkozy copió a Macri, mira lo que te digo. Bueno, está bien. ¿Seguro? Y no sé. Eso como que, no sé, Colpi hubiese copiado a Satriani. Y lo hizo. Sí, en serio. Exactamente. Hablando de eso, enseguida en ratito se vienen los plagios otra vez. Sí. Ah, sí. Y quiero decirte algo con el tema de los plagios. Encontré otro tema que plagió Coldplay. Excelente, lo vamos a tratar el tema. No revelemos la sorpresa. No. Después te digo. Y vamos a tratar de mandarle una demanda, porque si un barra consigo guita con. No somos. Con Coldplay tenemos que sacar. Sí. Una libre tenemos que sacar. Sí, por lo menos una entrada. Es para el mismo tema que dijiste vos, y es una banda nacional. Que hizo el tema antes de Coldplay. Chan. Yo lo dejaría ahí. Vamos a seguir con este robo que es lo que pasa en Siria. Sí, bueno, en Siria entonces lo que pasaba era esto, básicamente. Derechos humanos cero, pobreza, y la gente dice basta. En marzo comienzan las represiones en contra de estas movilizaciones que se estaban armando. ¿En serio? No, pará, ¿cómo? Y bueno. En plazas ahí reprimen. Y mataron a mucha gente. Al-Assad, que es... Sí. No miren con cara así de... Porque... No, muchas... A mí me pregunta el operador cuánto es mucho. 2.000, 3.000, uno no le importa a nadie. A ver, 30.000... Una persona 8... o 30.000 es lo mismo. No, salvo no, para no. Mejide. No, perdóname, pero hay una bandera amarilla ahí de un pro y dice que no es lo mismo. Bueno, ok. No. Tirá 500.000. Total, mucho. Igual es un número. Baño de sangre. 500.000, estamos hablando de 500.000 norteamericanos. Que por menos que eso, viene Paul McCartney y te hace un recital de homenaje a las víctimas. Y se cobra una. Claro, se murieron 2.000 las Torres Gemelas. Vinieron todos a hacer un homenaje a Estados Unidos. Se murieron 500.000 en Ruanda. No hay un homenaje por. O si lo hacen, lo hacen en Estados Unidos. Nada sí. Más. O lo menciona Bono en uno de sus recitales. Se comieron entre ellos, dirían. Sí, hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, estas manifestaciones comienzan a hacerse cada vez más fuertes, y logran que el gobierno de Siria, la dictadura de Siria, levante el estado de emergencia que regía desde 1963. Un estado de emergencia ya es como un estado de sitio acá. No se puede juntar más de 3 personas, si te encuentras por la calle, te tiran un tiro, no tiene ningún problema. Ahora, los partidos de fútbol me encantan, entonces. Son buenísimos los partidos de fútbol. Imagino un tipo diciendo, a ver, entran 11... Boleteo a 9, quedan 2. Claro, imagínate, son 22 equipos. Se quedan, tiene todo. Es un 2 contra 1. O casi un 1 contra 1. Arco a arco, como deben jugar, para no llegar a 3. No solamente hizo eso el muchacho, sino que también liberó a algunos presos políticos. Hey. Dijo, vos, hiciste mucho quilombo. ¿Te viste muchas boludeces, vos? En Perú están anotando esto. Yo imagino Fujimori diciendo, pará, pasó en Siria. Y disolvió la Corte Suprema de Seguridad de Estado, que básicamente lo que hacía era condenar a personas, así decía, vos que si te robaste 3 caramelos, bueno, o sea, me moriste mucho. Vos que si te escribiste esta boludez sobre mí, ah, no, escuchame. La mano, claro, bueno, te voy a tener que matar. Conclusión. Los manifestantes siguieron. Hay una conclusión en el medio. O sea, nunca pensé que en el Medio Oriente iba a haber alguien que pudiera decir conclusión. Sí. Conclusión, sí, hoy día la Unión Europea quiere ir a poner orden. Eso en lo que Siria. Necesitábamos. Necesitábamos que esos tipos que piensan en el mundo, en la paz. Loco, hay que ordenar. Hay que. Por si la paz, si por ese la orden paz. Es barriendo lo que hay que barrer. Es por la paz. A veces por la paz hay que. Bueno, sí. 500.000 muertos. Para cerrar un ojo y ver cuando. Estamos escuchando El infierno está encantador de Los Redondos. Estamos entrando en tu cabeza, el dedo del medio, por Radio Acme, www.radioacme.net. Arrancamos con la sección de plagios, los plagios que vos estás esperando. Mirá cómo estamos hablando en otra sección y saltó esto de los plagios de Coldplay. Uh-huh. Hace furor esa sección. Hace furor, yo me cruzo con la gente y me dice, ¿cuál es el próximo plagio? Tenés mucha data, sí, no te fijes en internet, le digo yo, no pongas plagios en Google porque me cagás la idea, por favor. Además tiraste un plagio Sarkozy Macri, o sea, se extiende el plagio. Ojo, no, esto es así, es como, viste cuando en TVR encontraron los parecidos y era todo el tiempo parecido la canción, por hasta que cada, ibas caminando por la calle, te pareces a este, y vos decís, y tenés que ir a TVR, si no voy a TVR, o sea, y esas cosas, pero bueno, ahora se vienen los plagios, que tenemos dos bandas. Una, Queen. Claro. En realidad es como Queen, es plagio de dos cosas a la vez. Es como doble plagio. Es terrible lo que vamos a escuchar. Porque el acusado. Vamos a hacer así. Es como esto es así. Es un juicio. Es un juicio, bien. Acusado. Una banda noventosa de raperos. Que tenían algo especial. Vos decís raperos norteamericanos y te imaginas. Negros. Sí, obvio. Este era todos negros, pero el cantante era blanco. Con el peinado y la vestimenta de un locomía. Te digo que se la pasaba mal, le digo, ¿eh? No sé, para mí que la pasó bastante bien, porque estuvo bastante tiempo. Me imagino que mal no la habrá pasado. La banda era Vanilla Ice, que hace un tema que se llama Ice Ice Baby. No te zarpes mucho con la creatividad, ¿no? Sí, nada. Y el tema que ellos copian. Es el de Under Pressure. Claro, samplean la base de Under Pressure. Y además, porque como si esto no fuera poco, además toman otros elementos. Sí, no solo eso. Sí, no vamos a escuchar todo el tema porque tenemos un respeto con el oyente. Un respeto hacia Queen, un respeto hacia... Claro. O sea, el que está entre los 35 y 45 años va a recordar este tema que fue furor en el 90. Yo no puedo creer que en el 90 este tema de Vanilla Ice fue furor y nadie se dio cuenta. Che, me parece que le están copiando. En ese momento habrá alguno, pero llegó a ser uno de los números. Fue número uno en Estados Unidos. Claro. Y en el momento donde Freddy estaba tocando el arpa, o sea, capaz hasta Freddy está tocando el arpa al lado de Vanilla Ice. Una lágrima igual, recorre la mejilla. Ese dato se lo tiré yo. Igual aclaremos, como en el ambiente del rap se manejan con esa lógica de que, bueno, a ver, usufructúan mucho la ley en el sentido de que determinadas diferencias. Sí, dicen, hice un sampleo más y listo, ya está. Es como, lo que ellos alegaron. Claro, y eso impide pagar regalías. Lo que le salió mala, por ejemplo, a The Verve con Bittersweet Symphony. Con los Rolling Stones. Que habían acordado determinadas. Determinados. ¿Cómo es? No me sale la palabra. Determinada cantidad de. Regalías. Compases, acordes. Y se excedieron algunos. Entonces dijeron, no, con nosotros, papi. No. ¿Y entonces cómo terminó eso? Tuvieron que. Hasta pagar todas las regalías. No a solo los eso. Y tuvieron que ponerlo en los créditos. O sea, la canción de The Verve tiene los créditos de Mick Jagger y Keith Richards. O sea, no es cualquiera. No. Y ahora, volviendo al tema. Estamos hablando de un tema del 81 que hizo Queen con David Bowie. Sí. Y un tema de los 90. Primero vamos a escuchar. A ver, vamos a ver con cuál arrancamos. Vamos a ver. ¿Cuál querés? Vamos a arrancar con Queen. Mm-hmm.

¿Por qué no te vas a recalcada con tu madre, hijo de puta? Radio Acme, diplomacia cero. Radio Acme, sutil como un recital de AC/DC en una nursería. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está. Seguimos con el dedo del medio, la página es www.eldedodelmedio.com.ar. Nuestro mail para así empiezan a mandarnos la foto con, haciendo nuestro saludo. ¿Cuál es? El dedo del medio @hotmail.com, porque estoy yendo a clase de inglés. Sí, qué bueno que no nos afanaron esa dirección, ¿eh? Sí, es medio complicado. Si no, le poníamos el ARG bien nacionalista. Sí, medio ARG, ganamos bueno. El voto de Giorgio y de Biondini. Bueno, llega el momento donde se habla de la el lado B. O sea, no nos vamos a matar con el nombre. El lado B de la política. A veces vamos a hablar de la parte oficialista, a veces no. En este caso, sí. Claro, lo que la agenda de los medios no marca, o por ahí sí, pero obviamente acá no hay interés de por medio todavía. Muchachos, cuando se quieran poner acá, nos movemos, el viento va a soplar para donde haya la plata. Carne para todos, políticas de fondo para pocos, sería. ¿Vives ensalada? No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No vives de ensalada. No estoy de acuerdo, pero la tonada. Tiene razón, Marge es muy pegadiza la tonada. Y cuesta ponerse serio después de esto. Pero bueno, vamos a hablar de las políticas de subsidios del gobierno. Realmente ahora está en boga el tema de carne para todos. Es otro más de los pasos que ha dado el gobierno subsidiando. Y bueno, a ver, ¿qué hay detrás del subsidio? Y el operador nos está pidiendo travesti para todos. ¿Cuándo el trolas para todos? No, trolas para todos. Ah, yo entendí por qué. Sí, pero eso es algo en tu cerebro. Porque, no, conozco historias. Otra de las historias que nos va conozco a contar Leonel. No, me sacan el perfil. Ya me estaba poniendo un tono más juliano. Y me sacan. Y yo estaba por preguntarte, ¿tenés miedo al faro? ¿Con qué soñás? Bueno, el gobierno, a ver. Dijo, carne para todos. Ofrece el kilo asado a 10,50, el de picada a 6,90. Vacío a 12,65. Da ganas de ser pobre así, ¿eh? Da ganas de ser pobre y que te den la carne a este precio. Come bien. Según Clarín, Clarín siempre optimista, esto no cubre ni el 0,15% de la carne del país y bla, bla, bla. Además de que los beneficiados son empresarios amigos de Moreno, el polémico Moreno. Hola, y auspicia este momento. O sea, aire acondicionado. Dijimos el polémico Moreno. Yo estoy al lado del aire acondicionado. Quiero decir a la está gente. Está explotando. Que... Mamá. Yo no sé. No, este es terrible. Es la máquina de procesar boludos. Esta es la máquina de cortar boludos. Yo por mí tengo miedo. Tengo sí, mucho así miedo. Los ruidos después de apagada. Sí, no. Dios mío. Un momento complicado. Me cayó una gota, Alfaro, calumnias e injurias. Para mí tenemos que hacer una demanda. Por mucho menos 10 lucas. Por mucho menos 10 lucas. Mucho menos no. Yo te digo. Nunca más, nunca menos. Yo te digo, ojo con lo que estamos hablando. No voy a hablar nunca más del señor Moreno que me merece todo el respeto del mundo. El genio Moreno. Genial, Moreno estadista. Nunca te genio. Vas a morir ahogado. Nunca, Moreno, ídolo. A ver, vamos a hablar de esto. Vamos a surfear. Ahora empieza el calor en el estudio. Exactamente. A ver, no es cuestión de sentarse y criticar todo lo que haga el gobierno y decir, porque subsidian todo, porque esto, para esto ya está la oposición. Tenemos una oposición boba y sistemática que solamente dice, porque esto es esto. O está el señor Sanz, como dijimos antes, fenómeno, que dijo ya que la carne de los pobres la usan para. La carne de los pobres la usan para comprar Paco y para ir al bingo. Todos los subsidios lo usan para. A veces como que es un. Para todo, se le dan 24, ¿viste? Bingo. Agua. Y el chabón fumando Paco. Le dan agua y ellos van a zonas desérticas para cambiarla por Paco. Es así, según él. A ver, se trata de que el gobierno sigue tapando los agujeros con subsidios. política de subsidios, acomodando todos los desajustes. Y no hay política de fondo, no se redistribuye la riqueza realmente. Es todo subsidio, tapar, y la inflación y tapar. Y no vamos a hablar de inflación como la Clarín y todas las estupideces esas de la derecha y todo. No, porque el INDEC y todo. A nadie le importa el INDEC, es un organismo que no le importa a nadie. Es que podés vivir sin que el INDEC te diga que está subiendo o bajando. A ver, a hablar de inflación, muchachos kirchneristas que son un poco susceptibles. Hablar de inflación no es hacerle el juego a Clarín, sino ser realista, porque hay inflación. No la que dice Clarín ni la que busca, pero hay. Entonces, ¿hasta cuándo se puede subsidiar? Porque esto tiene un límite. No se puede equiparar siempre a base de subsidio, subsidio, subsidio. Es como tapar baches en un capital. Y en algún momento va a explotar. Va a explotar, y el problema es que no hay políticas a largo plazo. No hay alianzas políticas que uno diga, bueno, si tal gana... Hay un por futuro. Por lo menos se van a juntar y van a decir, bueno, esto va a seguir, es un plan común. El gobierno se junta con la oposición y dice, bueno, nosotros vamos a hacer esto, a ver si cuando ustedes nos ganen, si llega a pasar, que no va a pasar, pero no importa, el día que ustedes asuman, continúen esto. Creo que es un proceso, porque si no, el que viene va a decir, todo lo que se hizo estuvo mal y hay que volver a cero. Es que este es el país que tenemos. Encima, el gobierno, digamos, tuvo coyunturas más favorables que esta, porque por ahí está, si bien no estamos en crisis, no es la coyuntura que por ahí había en 2003, 2004... 2005 también. ¿Qué nos hacen señas? Mira cómo hace la señal. ¿Qué es eso? ¿Swinger? ¿Cambiemos de pareja? Ah, está bien. Hubo coyunturas más favorables, y si ahí no se tomaron medidas de fondo, es difícil ahora que por ahí la mano viene un poco más complicada, que por ahí hay más pagos de la deuda y otros temas. Y se fijan otras prioridades también, pero no hay política de fondo, no hay nada que vislumbrar de la oposición. Y bueno, se siguen tapando baches que en algún momento no vamos a poder vivir a planes trabajar. Yo no cobro ninguno, no me niego tampoco. Dos o tres. Puedo tener un hijo, con tal de que me garantice el Paco y el bingo. Puedo quedar embarazado. Claro. Ahora, yo voy a hacer bebés con tal de que me poder ir al bingo. Ahora, el miedo es el día de mañana vos vas y decís, quiero comprar carne, y ya no tengas la posibilidad de comprar carne, ¿no? Exactamente. Fragmentos de maní comprimidos. Homero, voy a comprar algo para comer. ¿Carne? No me alcanza para carne. ¿Carne? Bueno, carne. Derechos de la familia. De todas, menos la familia Barreda. El dedo del medio. Seguimos con más El Dedo del Medio. Y antes quería decir... Hiciste un movimiento medio como... un movimiento... Me fumé uno. Bon Marleysco. Nos llega un mensaje de Daniela Jimena González. ¿Número de DNI? 32. Dice, yo probé la carne, de carne para todos, y es genial. Es rica y es tierna. Así que bueno. Como Moreno. No vamos a hablar más mal de Pata de Moreno. Y tuvo el síndrome hemolítico. ¿Cómo es el de la carne mal cocida? Hemolítico. Algo así. Si mal no recuerdo, era del pollo, No, de pero carne. Eso cuando también cocinas mal la carne. Hay no, lo de la carne no era la Escherichia coli. Exacto. Bueno, hay varios nombres. Sí, como vos quieras. Sí, la Antonella coli también. No sé, el otro día que hice la carne medio cruda, mi viejo me dijo esas historias. Si no lo cocinas bien, te vas a morir de todos los males del mundo. Y vas a quedar visco. Claro. Casi todas las historias terminan así, quedas claro. Visco. Bueno, estamos escuchando a Bob Marley. ¿Por qué, Diego? ¿Por qué estamos escuchando a Bob Marley? Se conmemoran hoy 30 años de su muerte. ¿Sí? Sí, sí, vos lo decís, sí. Porque fue un 11 de mayo. Sí, pero nadie va a chequear, No, nadie va a entrar a internet, porque los que nos escuchan no tienen internet, claramente. Perdón, hago la corrección, nos está hablando nuestra oyente fiel, Leila, nos está diciendo, es síndrome urémico hemolítico. Vieron que no estuve tan lejos, manga de forros. Claro, pero eso no era lo que vos decías, la carne picada, eso no... No, de la carne, la carne mal cocinada es que tiene bacterias y bueno, nada, hay que cocinarla bien porque cruda. Yo podría decir que los oyentes están atentos al error. Uh-huh. Claro, son un equipo de Falcioni. No proponen nada, solamente esperan el error. Bob Marley murió un 11 de mayo de 1981. ¿Sí? Los rastafaris de Zambia se reunirán en Lusaka. Sí. Sí, para celebrar la vida de su ídolo. Tan interesante. que se ha convertido en el portavoz de los desfavorecidos del mundo entero. Sí, yo creo que eso fue, es un poquito exagerado. Sí, que hoy en día es un bono, pero con... pero muerto. Sí, se murió antes de ser demasiado careta. Claro. Bono tiene malitos anteojos. Sin muchos blackberries encima como... Sí, sin rastas. Asquerosas rastas. Su música sigue manteniendo una unidad que va más allá de las creencias, razas, colores, fronteras y culturas. ¿Qué hizo este muchacho para tenerlo así en cuenta? Fue como el que dijo, yo toco reggae, reggae es del pueblo, lo voy a llevar a todas partes. Vivió en Nueva York, eso yo creo que influyó bastante en la manera de hacerse conocer y de los ritmos que incorporó y los mensajes que quería llevar a todos lados. Porque obvio, vos podés salir de la pobreza y tocar reggae, pero si nadie te escucha, es lo mismo que nada. Te podés hacer una banda de cumbia y conocer a Carlitos Tevez, pero si Carlitos Tevez no te dice que escuche el Piola Bá, no escucha. Y Beautiful. Claro. Bueno, así que nada, estamos muy, muy conmovidos y ahora nos vamos a ir a fumar un porro todos juntos en conmemoración de... Yo no comparto ni yo tampoco, Andrés Calamaro... Bueno, más para mí, entonces. Andrés Calamaro la ha pasado mal, así. El dedo del medio quiere anunciar que no contiene ADN de los hijos de Ernestina Herrera de Noble. Avisamos por las dudas. Visiting is pretty, visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother. This could be a secret, we can keep it good. Fighters. ¿Querés ser parte de algo, aunque sea una reverenda cagada? Esta es tu oportunidad. Envíanos tu foto saludando con el dedo del medio y sé parte de este grupo selecto de imbéciles. Seguimos con más El Dedo del Medio y ahora vamos con la agenda cultural, cortita esta vez. No, no, pará. Porque la otra vez, el primer programa me cargaron. Yo no te lo voy a aceptar, pará. ¿Curso de fotografía? ¿Fui al curso de fotografía? Yo, si hay un curso de corte y confección, voy, si no, no. Yo quiero otro curso de fotografía. Otra declaración. Porque dura. Si no, sí, otra de las declaraciones. Hoy Lionel es el día de la declaración. Se abrió. Sí. Pero parece que se abrió hace mucho tiempo, eso es lo que nos vino contando en este programa. Lo importante de eso es saber dónde y con quién. Yo no quiero saber tanto, hay veces que es mejor no saber tanto. ¿Qué traemos para...? Escuché gente que está aplaudiendo, están aplaudiendo el programa. Tu chiste gracias. Fue brillante. Genial. Sí, además no tuvimos que pagar. Los boludos vinieron gratis. Pedimos una cerveza y nos vinieron los boludos de regalo en un bol. Bueno, hoy, pará. Antes de que empiece con esto de cortita la agenda, esto es una apuesta muy grande del programa. Uh-huh. Necesitamos que vos lo tomes en serio y digas, esto va, o sea, para toda la gente, todos tienen que ir a este lugar y después nos tenés que contar qué vas a hacer el fin de semana. ¿Viste Brasil al final? Vi Brasil, ayer vi Brasil. Terminó 12 y media el ciclo de cine. Ah, pues sí, así terminó 2 a 2. Sí, yo también iba a decir, pero... Te estaba hablando de Brasil la película. Claro, dijo, terminó. ¿Cómo terminó? Y 2 a 2, un golazo Robinho al final. Peliculón, ya la había visto, pero verla de vuelta. Gran película. Ahora, después de esto, vamos a hablar de un libro que esa película tiene mucho que ver con ese libro. Ajá, bueno. Así que, bueno, dentro poquito. Bueno, traigo. Viernes toca Malosetti en el Boris Club de Jazz, que es un lugar muy, muy lindo para ir en pareja. ¿Cómo? Ah, no lo podés ir solo. No, si vas, sos un boludo. Ah, y podés hacerte una pareja ahí. Me están llamando. Podés buscarte una pareja. Tengo una pareja. Cuando entras sin pareja, tengo una. Está bien. Sale cara. Y a ver, ¿dónde es esto? Es como un club swinger. Si vas solo, te cobran más. Está bien. ¿Si vas solo, te cobran más? Sí, pues si vas en pareja, es como... Ya queda claro quién fue una vez un club swinger. Y no. Además, no, yo lo dijo dos o tres veces en el programa. No, sabes que yo tengo toda la data, pero no fui. Cuando vaya, te aviso. Tenés un amigo que fue. Todos lo conocen, así que no hace falta. No digo nada porque se van a dar cuenta que amigo es enseguida, así que ya está, déjalo ahí. Bueno, seguimos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Casi, ¿sí?, todos los días, podrías haber dicho. Casi todos los días podés ir al 9º campeonato de baile de la ciudad, organizado por el gobierno de la ciudad. Uy, yo me bailé una chacarera con Rodríguez Larreta de cabeza. Sin lugar a dudas. Ahora, necesitaríamos en este momento decir que ya que estamos promocionando esto, mínimo que ponga, después de hablar tan mal de ellos una vez que hablamos bien. Dale, pero el pro que demuestre tolerancia y diga, bueno, esto que nos cagan a pedo, nos dicen que somos unos incapaces. Pero están promocionando gratis. Claro. Sí. La participación en el campeonato es libre y gratuita. Es requisito que las parejas se inscriban entre el 4 y el 15 de mayo de 2011. Así estamos que acá hacia el límite. Estamos ya ahí nomás. No pierdas el tiempo. Pero hasta media hora antes del inicio de las competencias. O sea, puede llegar media hora antes y el rango y decir, de edad. Palo. Pero no pierdas tiempo, me lo imaginé a Rodríguez Larreta vestido así de gaucho y un de ¡sumate! Con una empanada en la mano. Claro, diciéndote, vení y bailar una chacarera conmigo. Yo voy, si está Rodríguez Larreta, voy. El brillante. El brillante, pelos en la nuca, Rodríguez Larreta. Ojo, no jugamos mucho porque ya, o sea, nos estamos cagando de calor, el aire acondicionado murió, a ver qué puede pasar. Pero es el oficialismo ese. Después tenemos el sábado, alta fiesta. Alta fiesta en sociales. Marcelo T. de Alvear 2230. ¿Y quién está? ¿La UBA? No hay nadie, ahí no hay nadie. Ahí no tocaré. Bueno, ahí toca Willy Polvorón. Sí, con 5 morcillas toca en el cuello. Twiggy toca. Fey. Claro, no, porque esos son exclusivos de las fiestas Bizarren. No, no más. Yo puedo hablar más de la Bizarren porque yo no quiero que me auspicien en lo más mínimo. Conozco al tarado que las organiza, de Cedebradito, que encima se cree que inventó la noche porteña. Luego voy a decir que odio las fiestas Bizarren y no me interesa, jamás me pongan un peso en este programa. Igual te digo que le hiciste publicidad. La pelea garpa y le hiciste publicidad. No tenés que mencionar. Es una verga, nada más. Vayan a sociales. Al tipo que le gusta la verga va y lo va a ir. Sí, yo sé, hay gente que... Marley está escuchando el programa y dice... Ford llamó a este boludo y le dijo que era una privada en mi casa. Pero los quiero prevenir, chicos. Vayan a las sociales, vayan a otras fiestas. Alta fiesta. Es mejor. Mira, vas hasta a pagar un curso de fotografía en Urquiza, puedo decir. No te burles de Diego. No me hagan burla. No, me burlo del curso. Está bien, es verdad. La cerveza barata, el fernet barato, ¿eh? Sí. Y mucha y no hay un montón de chetos jugando a que son grasas, ¿eh? Bailando la Mona Jiménez, ¿ah? Me descargué, ellos se cagan. Sí. 10 pesos en la entrada, si quieren ir, vaya. 10 pesitos, ¿no? ¿Y qué más? No, nada más, es todo. ¿Y qué vas a hacer este fin de semana? Por ahí voy a la fiesta de la uva. Se toca los, se toca los senos mientras dice esto. Sí, ¿qué es eso? Sí, qué bueno que no hay cámaras acá. Pero pronto van a estar. Seguramente. ¿Sí? Y además van a cooperar con la del gobierno. La del gobierno, claro. Y con todos los que vienen a robar esta radio, Alfaro. Alfaro, ponete la pila porque acá está lleno de delincuentes. Acá hay más robos que en el indoamericano. ¿En el indoamericano hubo robos? Pareciera. Muerto seguro. La vida es una porquería. Nos sorprende a diario arrojándonos déjà vus. Y si la vida no es más que un sinfín de repeticiones. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Señor presidente de la República Argentina, nuestro querido Calafate, hoy honrado por vuestra presencia, le decimos muchísimas gracias por haber venido a Calafate. Por suerte, no todo en la vida se repite. Tu novia te mete los cuernos con tres amigos tuyos distintos. Plagios, repeticiones y otros recursos musicales en el dedo del medio. No vamos a ir a los plagios. No. Pero. Pero qué buena presentación tienen. Y es para recordarlo, además. A partir de ahora, en. ¿Cómo es nuestro correo, Diego Saloto, por favor? eldedodelmedio@hotmail.com. A partir de ahora le pedimos a nuestros tres oyentes que, por favor, cuando encuentren un plagio, nos lo envíen. Obviamente, así no tenemos ni que laburar. Así el señor. Claro, ¿qué se piensan? ¿Qué? ¿Me iba a laburar en la radio? Si quisiéramos laburar, tendríamos otra cosa. Por favor, seríamos mande. Andy Kunesov. ¿Te parece? ¿Te parece? Mándenos un correíto, nos dicen, este plagio a tal. Nosotros nos hacemos cargo de eso, no le damos ninguna regalía, no lo nombramos, pero ustedes cuando digan, ah, mirá, yo le mandé eso. Es casi lo mismo que pedir un tema en la radio. Claro. Ustedes van a decir, ah, lo habrán puesto porque yo lo mandé o no. Nunca vas a saber. La duda. La duda es existencial. Exactamente. La jactancia de los intelectuales, como dijo un poeta llamado Aldo Rico. Mientras se daba la cara contra el piso, empujado por Castells. Se pintaba la cara con maquillaje de, ¿cómo se llama? Mary Kay. Bueno, arrancamos con esta nueva sección de libros. Críticas sobre libros que vamos a tener libros clásicos o no tanto. ¿Qué nivel que ha tomado? ¿El combustible espiritual es clásico o el, depende el, cuál? El combustible espiritual 1 es clásico, el 2 es repetición. todos los libros de Bernardo de Mateas. El 13 de vanguardia. Claro, todos los libros de Bernardo de Mateas que no contengan la palabra tóxico no merecen ser criticados porque están fuera de su órbita, podríamos decir. Tenemos que hacer un tópico de libros. Alguien que se sacrifique por la causa y lea uno de esos libros. Sí, yo creo que no voy a ser yo. Si querés, podés ser un mártir y sufrir. Yo lo entrevisté hasta Mateas. No es tan amargo entrevistándolo. Pero en el libro fue amargo, es pelotudo, ¿no? Sí, pero nada. Le tu libro. No, ni en pedo. Ni en pedo. Pero hablando. Ahora, hay que tener mucho huevo para estar. Yo he visto a tipos en el colectivo o en el subte leyendo ese libro. Sacaste un libro de esta Mateas, ¿eh? Hay que tener huevo. Hay que decir, estoy mal y sigo estando mal. Claro, ¿viste cuando dicen tal cosa es un imán para vaginas? ¿Viste la frase como un changi de cuando algo atrae mujeres? Por ejemplo, un auto. Un libro de esta Mateas es un imán de que de imbéciles. De depresivos. Se te chocan la cabeza contra la pared y dicen, hola. Yo también lo leí, me cambió la vida. Mientras sangra. Claro. Tipo, mientras despide mal aliento porque se comió una merluza y se me cambió la vida. Ahora bueno, voy al baño mucho menos. Bueno, el día de hoy no tenemos un libro espantoso como el que acabamos de nombrar, como lo de Ari Palucho, de Bernardo Stemateas, que en algún momento hablaremos solo para reírnos. Yo tengo que hacer otra confesión, porque es el programa de las confesiones. Cuando yo era el problema de tus confesiones. Mis confesiones. Una vez, cuando era chico. Ay. No, esto es algo que hice yo, no que me hicieron. Leí un libro de Paulo Coelho. ¿Cuál? ¿Cuál? Mira, casi prefiero que leas de Bukay. Creo que leí El Alquimista. Ah, yo también lo leí, boludo. Yo te lo leí cualquiera. Bueno. Está lleno de boludo. Ya no le dicen nada. No, pero lo tuyo fue... Pero eras un tipo arrepentido. Él lo dijo como con... Sí, con altura, lo leí. Sí, y también te leí el otro de Verónica Decide Morir. Te leí como 10. Bueno, las horas, 12 horas, 24 horas, no sé cómo se llama. Esa es una buena pregunta, ¿eh? ¿Uno necesita leer 3 o 4 obras de un autor para decir es una garcha? No, ¿o con uno no, es suficiente? No, yo creo que no. Yo creo que con uno es suficiente. Uy, yo soy un boludo, me leí como 6 de Coelho para decir esto es una garcha. Y bueno. ¿En serio? ¿Esperás que en algún momento repuntara? Es como mirar un Lanús Arsenal y decir a ver si mete un gol un jugador mío de Andete porque esto no repunta más. Sí, y ese jugador... Es Regueiro que lo expulsan en 46, el 46 segundo tiempo, te ves todo el partido, 45, patada voladora roja. Y decís, si le ponen un 5, le sacan 4, queda con 1. Bueno, por lo menos, pero no, le ponen un 4. Y vos en ese momento te replantás la vida y decís, yo soy un pelotudo, ¿eh? Increíble. Yo no y puedo para colmo lo analicé, decís, y después va a ganar una jubilada. Ojo, claro, ojo, uno dice, soy un pelotudo. El otro día yo grité gol de Cachete Morales, muchachos, mirá si eres pelotudo. Nada, quería decir esto. Y no ganaste la fecha. Anda a cagar. Bueno, ahora volvemos al tema de los libros. El libro que vamos a tratar en el día de hoy es 1984. Un libro... El año que yo nací. Mira, y por eso lo elegí. Mentira. ¿Puedo hacer otro comentario, otra confesión más antes que empieces? Bueno, dale. Yo compré el libro 1984 y lo perdí el día que lo compré. Nada más. Terrible. ¿Edición de lujo o de bolsillo? No, Parque Rivadavia. Lo compré deshilachado. Lo compré... Sin tapa. Estaba deshilachado porque el otro día lo viste que yo lo tenía. Te pensaste que era el tuyo. No, este es uno que me robé. Una vez me dijo lo mismo, esta radio es mía, porque la vio toda deshilachada. Sí. Sí, yo la encontré en el piso y dije, mía. Bueno, como todas las cosas que has encontrado en el piso. Bueno, volvemos a 1984, que es una novela política de ficción distópica. ¿Qué es distópica? O sea, todo lo contrario de lo utópico. En lo utópico uno piensa a lo ideal, a lo genial, que esto y otro. Bueno, lo distópico en realidad es lo opuesto, creando un mundo de pesadillas, temores, un mundo... tenebroso, podríamos decir. La novela introdujo los conceptos omnipresentes del gran hermano, el ojo que todo lo ve. Y no es el gran hermano donde gana Christian U, que le hace una canción y todas esas boludeces, no. Toman ese nombre, ¿por qué? Porque es esto de que todo lo ve. Claro. Lamentablemente, ahora voy a decir gran hermano y nadie va a pensar en el libro. Claro, es el sesgo que usa gran hermano para darse aires de... Como la gente estúpida que hace el debate, que dice... Claro, no, pero esto pará, tiene todo, fondo. Todo inició esto en un libro. Esto tiene en fondo, ¿eh? Como esto los no primeros gran hermanos fue Liceo Verón, el gran autor de... Claro. ¿Qué dice Arto? Me tengo muchos estudiantes de comunicaciones escuchando. ¿Qué dice Arto la vinculación de Verón con gran hermano? Porque se habla mucho de eso. ¿Estás probado eso? ¿Qué cosa? Mandó bote al 11... Claro, para ahí no le cobran los mensajes. Sí. ¿Está aprobada la participación de Liceo Verón? Pero por supuesto. Humana? No puedo hablar mal de Liceo Verón, por lo que me dijo. Tiene una materia complicada. Yo tengo que leer texto de ese hijo de mil... Bueno, dale, sí. Bueno, seguimos. Este... Y te digo más, hizo la tapa de Clarín y la hizo con mucha guita. 4 millones. Uf. Verdes. Bueno. 90. Volvemos al libro. Fue escrito por George Orwell entre 1947 y 1948. Un dato. El nombre de 1984 se basa en... El dar vuelta el 1948, o sea, por eso fue que se nombró así. Y no se llamaba así el libro, sino que se llamaba, ahora lo encuentro, era El Último Hombre en Europa. Ajá. El Último Hombre en Europa no se pegaba. Llamaba el libro. Entonces, ¿qué dijeron en Estados Unidos? Si no saben de marketing, dijeron, medio como que no da, vamos a poner 1984, es un nombre que vos decís, que, o sea, te llama la atención. Eso sí, sí. Seguro, además... No tenía en realidad una gran explicación El Último Hombre en Europa. ¿Por qué? Porque en realidad el libro se basa en lo siguiente. Hay un partido, que es el gran hermano, que todo lo vigila, que todo tiene dominio. Y que lo increíble es que el mundo está dividido en tres. El mundo está dividido en tres partes. El personaje principal se llama Winston Smith, que vive en Londres. En una virtual 1984, en este mundo que está dividido por tres superpotencias, que son Oceanía, que comprende el Reino Unido, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Eurasia, que comprende la Unión Soviética, incluido la parte asiática, y Europa, excepto el Reino Unido, como lo habíamos nombrado, que estaba en Oceanía. Y la Estasia, que es Asia Oriental, que donde se impresa la adoración por la muerte, la desaparición del yo, que comprende a China, Japón y Corea. Estos tres superpotencias están continuamente en guerra. La historia te muestra que este personaje que pertenece a Oceanía ve cómo en un momento están en guerra con Eurasia y aliado a Asia Oriental, en otro momento están aliados a Eurasia para atacar a Asia Oriental. ¿Qué pasa? Esto, o sea, el mundo, de este mundo de por lo menos de Oceanía, se rige por los ministerios. Sí. Y los ministerios son, por ejemplo, el Ministerio del Amor, que se ocupa de administrar los castigos y la tortura. O sea, todo lo contrario uh-huh. al nombre. Los Ministerios de Paz, que se encarga de los asuntos relacionados con la guerra, y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente, porque tengamos en cuenta que mientras haya una guerra con otro país, vamos a decir país para dividir esto tres, pero ¿qué pasa? Cuando vos estás en guerra con otro, por lo menos dentro tuyo estás en paz, porque estás pensando uh-huh. en el enemigo. Claro. Eso, digamos, como una lógica que se utilizan en los combates. Por supuesto. El Ministerio de la Abundancia, que está encargado de los asuntos relacionados con la economía y que trata de que estos subsistan con lo menos indispensable y que haya se racionan todos. O sea, ahí hablan, por ejemplo, de lo que es el chocolate, lo que es cualquier sí. alimento que no están acostumbrados, queso, o por ejemplo, que te demuestran cómo tal vez algo que para vos es tan fácil y tan común de conseguir. Como el chocolate, que es algo que vas a un kiosco, claro, lo compras, bueno, ahí no acá podés. Hay raciones y cada uno tiene una ración mínima, y si desde un ministerio dicen que no se puede comer, no se come. Y el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winston Smith, que es, digamos, el ministerio más importante, porque se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo. ¿Qué hace esto? Que vos, o sea, la historia la escriben ellos. Entonces, por ejemplo, si vos no existe algo para atrás, o sea, vos no podés, o sea, si vos, por ejemplo, no podés comparar, digamos. Claro, entonces, si dicen que hace 4 años siempre hubo una guerra con Eurasia, y vos vas a leer los libros de hace 4 años y dicen que hubo siempre guerra, entonces, ¿qué vas a creer? Que hubo guerra con Eurasia. Y así todo, y cómo se manipulan los medios. Es increíble que este libro se escribió entre 1947 y 1948. Y forma parte de libros como Un Mundo Feliz, que fue una novela de 1932, y de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, uh-huh. Que pertenecen esas tres obras a esta, podríamos decir, trilogía de distopías, en donde no esperes leer un libro donde el mundo tiene un final feliz. Tiene muchas cruces con la realidad. Y esto de estar vigilado o no estar vigilado, esto de decir, es mejor que me controlen algunas cosas o no. Claro. Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio, por ejemplo, de esto de las cámaras y todo eso. Hay que tener cuidado. Y otra cosa, por ejemplo, la película que vos viste de Brasil, sí. es una adaptación de este libro. Tiene que muchas cosas parecidas. Claro, sí. Es una adaptación de este libro que realizaron, obviamente, muy futurista en Brasil. Ha tenido 2 películas este libro. Yo creo que son eso. Yo creo que este sería un gran libro que vos podés decir, pueden hacer una adaptación en el cine con buenos actores que todo y hacer algo bueno uh-huh. y no Rápido y Furioso 5, pero bueno. Peliculón. Pero se hizo la de 1984. Sí, ¿eh? Sí, se hizo, sí. Se hicieron 2, pero digo ahora, viste con que Richard están... Burton, si yo claro. no, mal no recuerdo. Y hay sí, muchas sí. que siguen la línea de esos estados totalitarios. Exacto. La vigilancia de venganza, por de ejemplo. De vendetta. Sí, sí, exacto. De la tónica de eso. De a lo que es que si ya hacen película, hacen la 4 de una, este otro, podrían volver a hacerla, que la verdad que tiene muchas cosas para tocar. Hasta Woody Allen hizo una obra sobre esta película. Y Tim Robbins está presentó el año pasado, entre el año pasado y el 2009, obras teatrales sobre 1984. Un libro que es muy recomendado. Como lo dijimos, escrito por George Orwell entre 1927 y 1948. Si tienen ganas de leer algo, vayan a leer algo bueno, por lo menos. Unas palabras, por lo menos. 2 hojas, 3 hojas antes de irse a dormir. Vale la pena. Vale la pena. We go out. estamos escuchando All Right de Supergrass. El dedo del medio anuncia su apoyo y su solidaridad irrenunciables a la señora Mirta Legrand. Si tiene pensado morirse pronto. Llega el momento que todos están esperando. Saber cuántos oyentes nos están escuchando. Puede ser, ese es un momento. Me parece que no hace falta someternos a tal humillación por el momento. Pero, esos ojos que miran. Porque llega el momento donde una persona está en un sillón y nos dice cómo vio el programa. Tuvimos mucha presión, hay que decirlo, los oyentes deben saberlo. Tuvimos mucha presión, la semana fue complicada. No es fácil que te digan que el primer programa fue muy bueno. No, la verdad que... ¿Pero quién lo dijo? ¿El dueño de la radio lo dijo? Y bueno, y a muchos les he dicho que fue malo el primer programa. Mentira, todo le digo que le encanta. ¿Perturbadas? Soy un genio. No hace falta que hagas. Vuelve a hacer publicidad de los programas. El programa anterior a ustedes le dije, el primero fue muy malo. El programa anterior al nuestro, ¿cuál? Sí, Perturbadas. Dijiste, o sea, Germán Alfaro dijo, Perturbadas, el primer programa fue muy malo. Sí. Pará, mirá cómo conozco la psicología de Alfaro. El día de hoy, ¿cómo fue? Mejoró. Claro, siempre te tira el palo, pero la decora. No, mejoró. Pero hoy mejoraron, ¿eh? El primero debería saber por qué hoy fue flojo. No, decime. Mira, ves, sigue tirando programa, ¿no? Primero, tirame uno, digamos. Decime uno que es malo y no le tires una cosa buena. Es malo, decir malo, algo malo. No. ¿Lo vas a levantar? No hay. No. Bueno, Alfaro, esto es un chiste interno para los ex oyentes de Quasar. Alfaro, ¿te vas a comer otro Hedach? Ahora no, entrar a la gente que Alfaro, en su afán de conseguir dinero en su anterior radio, puso un programa que captaba en un momento, luego poner música electrónica y AC/DC, tenía 7 oyentes en un momento. No fui yo, sino que fue el señor Creus. Y lo estoy nombrando, mirá qué loco, ¿eh? Lo vi en el subte. Sí, aquí nos habló mal de vos. Ese señor. Lo vi en el subte el otro día en el. Yendo a Plaza Italia. Qué mala suerte. Sin conocerte. O sea, él no lo conocía, le dijo: ¿sabes que Alfaro es un forro? Tengo una vibra con vos. Bueno, Alfaro. Bueno, esperá, porque la crítica que pensaba hacer la voy a romper, porque no es la misma. No, después de esto que acabo de escuchar. No, seguro. Llegó tu momento. Llegó mi momento, bueno. Voy a ser breve y conciso. Por favor, esta no es. Me gustó mucho, RPM, creo que. Bueno. No, creo que tiene la sección que no salió en la primera y que en esta sí, la crítica de libros. Me gustó mucho, me interesó mucho también lo que se dijo y el libro elegido, que fue 1984 de George Orwell, que inclusive hoy tiene. Mucha injerencia en bandas de rock. Voy a traer una a colación. Rage Against the Machine, en su último álbum, The Battle of Los Angeles, el tema Testify, utiliza frases que están en ese libro, como quien controla el presente controla el pasado, quien controla el pasado controla el futuro. Eso es algo, la verdad, me pareció brillante que lo hayan traído a colación. Así que si continúa así, no me traen el día de mañana el caballero de la armadura oxidada, está todo bien. Ok. Otro bloque que me gustó mucho, que me gustó en el primero, es el tema de los plagios. Es muy bueno. Palo, la agenda cultural, cada vez más corta, campeón. ¿Qué está pasando? Con todo lo que hay en Buenos Aires, cada vez más corta. Lo apretan. Yo, salvo a su defensa, lo están apretando. Ah, lo están apretando. Los medios de. Dicen, si no puedo decir lo que quiero. No puedo decir lo que quiero. La próxima vamos a hacer un resguardo judicial, no te preocupes. Sí. Para la tercera, nada, pretendo eso, que te inmoles. Que te inmoles culturalmente en la radio. Sí, la parte de política. Lo vamos a rodear siempre por esta sesión. La parte de política siempre muy bien. En eso tengo que sacarme el sombrero que no uso ni usaré nunca para tapar calva ni nada. La parte de política fue muy buena. Sí, los bombines me caben, que son más de todo. Deben salir más caros. Seguramente. Y como siempre, los audios que ponen, excelentes. La verdad es un programa muy, muy bueno. El problema es que mañana está el otro programa muy, muy bueno de la radio. No hables de ese programa. Ok, no voy a decir el nombre. Pero hoy han sido nuevamente lo mejor de la semana. Claro, hasta el jueves. Pero lo primeríamos, podemos decir. Pero bueno, mejoró. Totalmente. Aparte, bueno, Me parece que ahora cada uno con su micrófono, sin quilombos, nadie separado, nadie lejos. Creo que hoy van a notar una gran mejoría en el tema de los audios de ustedes. Yo estaba en la línea B de subtes programa pasado. Te alejabas mucho, en cambio ahora a vos casi no te tuve que tocar. Hoy el que estuvo flojo fue... Hoy lo tocaste a Leonel. A Pasteloff. O sea, después de todo lo que contó, lo tocaste a Leonel. Hoy lo tuve que tocar a Pasteloff. Sí, bueno, sí. Yo me dejo. Sí. Bueno, y el número. ¿En serio lo quieren que lo diga al aire? Si el primero lo dijo, lo tiene que decir ahora. ¿Dijo el número al aire el primero? Sí, yo no lo recuerdo. 139 dijo. Ah, bueno, han tenido un descenso, pero el programa anterior estaba más bajo que ustedes, así que hoy fue el programa más escuchado. 107 máquinas hoy. No está mal. Te cagaste el día. No, bueno, yo te dije, no se tiene que decir. No, pero está bien, no hay que fijarse. Yo creo que los 139 eran mentira igual, ¿verdad? No era mentira. Igual en agosto vamos a andar mucho mejor. Es lo único que digo. Mirá acá, te tira. ¿Cómo en agosto? Claro, porque en agosto es cuando Ivope empieza a medir las radios online. Claro, entonces, nosotros vamos a estar ahí. Apunta que Ivope tire cualquier número y listo. Me hago cargo yo, se hace cargo Ivope y encima le pago. Ya está. ¿Ivope cobra? Ivope cobra, sí, Ivope cobra. ¿Y cobra bien? Cobra bien. Y bueno. Crítica es increíble la cantidad de chivos que te meten en una crítica. Sí. Te habla de Ivope. Suerte que no habló del programa que viene. Además, en el programa de mañana hay un personaje que no me cae muy bien. Sí, es un cornudo mala leche. ¿Quién está? Un ex jugador de fútbol. Sí. Me cae muy mal. Ah, pero como mira, como jugador de fútbol es un gran conductor radial. Me cae muy mal. Bueno, pero acá delante del micrófono es muy bueno. Vamos a felicitar al hallazgo, no sé dónde lo sacaron al Chinchi Esteves. Igual es muy probable que. No sé dónde, ni los clubes de fútbol lo sacaban. Igual en el tercer programa. Va a venir y te va a cagar a trompadas. No, es como Claudio Viva. Mi pronóstico con Chinchi Esteves al tercer programa le pega al preparador físico del programa rival y lo echan. Y no vuelve más al programa. Hay que poner el escudito de San Lorenzo. Bueno, no queremos regalizar con otro programa. Sobre todo porque por ahora nos está ganando el oyente. Cuando le ganemos, pero, lo vamos a pisar. A ver qué les parece esta idea que he tenido hoy. Otro negocio. No. Estoy tratando de ver si se pueden organizar partidos de fútbol entre los programas. Nosotros es una paliza. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. No, le pegamos una paliza. Acá hay equipo. Qué sé yo, el dedo del medio contra 33 RP. Yo a Maxi Morales voy a romper. Inclusive hay fútbol femenino. Pero a Maxi Morales le voy a los tobillos, tío. Pero pará. Yo decía, contra el balón de tu amigo Zafano, contra 33 no podemos jugar. Tercera edad contra la juventud. Yo te sacudo con unos vinilos, te corto el cráneo. Así nomás te digo. Masacre ya no. Ya tengo uno. Nosotros tenemos equipo. Sí, hay muy buen equipo. Podemos hacer, tipo, robarle la idea a Tays Sport. Ya fue. Hay equipo. Claro. Uh-huh. ¿Quién paga el asado, Alfaro? Todo se hace cargo de la radio. Lo que usted no tiene que poner un banco. Se eso. Paga la luz. No, se paga todo. Igual, ya apagó el aire. Me dio mucho miedo ese ruido. Miedo. Pasamos un momento complicado. Sí. Tal vez perdimos oyentes ahí. Sí, yo también. Yo estoy preocupado. Estoy preocupado por lo que me va a salir. Pero bueno. Bueno, nos vamos despidiendo de este programa, que el segundo programa del Dedo del Medio, ya mañana van a encontrarlo, mirá cómo metemos presión a la persona que tenga que subir el audio. Uh-huh. Mañana va a estar el programa el Dedo del Medio.com.ar y mañana nos escuchen esta radio, ¿no? ¿Eso no lo podíamos decir? Ah, bueno, porque así, viste, vamos emparejando, pues. Si no, viste, nos van superando. En este momento Leonel chatea con las oyentes. Sí, me peleo con gente que realmente me discute ese programa. ¿Te bardearon? Me bardearon y yo... Nos bardearon. Esto es un equipo. ¿Y te bardean a vos? Nos bardean a nosotros también, ¿eh? No, en serio. Y loco, nos bardean a todos, sí. A él también lo bardean y al que sirve abajo también. Si vas a hacer cargo de las cosas que me dicen, van a desligar muchas cosas. Mejor no, dejémoslo acá. Bueno, en el próximo programa, si querés, lo podemos bardear. Como decía el fallecido Bernardo, que tanto he usado en un programa anterior, ¿lo dejamos ahí? Bueno, nos despedimos. Esto fue El Dedo del Medio por Radio Acme. Everybody run, why you just lay on your back? Would you do it? If you knew all the answers, you'd give it to the masses.